y no sabes si un carro bomba te va a volar en pedazos, te vas a cuidar de un chicharrón o de un pase. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Si yo tuviese un hijo, yo una hija le diría: no, no llegaste 11 años en el bachillerato, mejor le hace hojas de hierba y así mismo. Medellín es caluroso, es ardiente, chuzudo, filudo, huele a ladrillo, a bolis, a marihuana. Y me dijo como: usted también fue la inauguración de todos mis miedos. Pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Antes los chicos se le acercaban y le preguntaban cómo hacer una bella canción. Ahora se acercan y le preguntan cómo ser famoso. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. En este episodio de Puerto I, buceamos para reencontrarnos con Javier Mejía, el realizador del cine de la película Apocalipsur. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Hay cosas como que ya sé que no voy a hacer en cine, ya no me da tiempo. Viendo los procesos en Colombia y del cine independiente, son procesos muy largos. Y hay películas como que ya no, que son guiones que escribí, que me gustan mucho, pero que ya de pronto no tienen la prioridad de otras cosas. Entonces, sí. Es que al cineasta le afecta como a ninguna otra arte la financiación, ¿no? Sí. Es una cosa tenebrosa. Yo ahora acabo de lograr, pues ya el productor me confirma que el dinero está en la fiducia para terminar una película el próximo año. ¿Sí? ¿Cuál? Por ahora se llama tentativamente, es un documental, un largo documental que se llama Vivir era mejor que la vida, y es un retrato generacional que estoy haciendo desde el año 88. Estoy grabando a mi grupo, grabándome y grabando a mis amigos durante 35 años. Y ya la voy a cerrar, ya apareció la plata y es complejo en postproducción, el audio, eran cámaras handicaps, no profesionales, entonces va a haber problemas de audio y de ver qué hacer con los derechos, porque siempre está sonando los Rolling Stones, YouTube, además no suena único, pues puta que sea, no valga miles de dólares. Teníamos muy buen gusto musical, entonces uno está oyendo ahí y ver si eso con abogados se puede pelear como música incidental, pero esa es como la historia, como un retrato generacional de mi vida con un grupo de amigos que se conocen entre 30, ellos, no son 30 años después de Apocalipsur. El tiempo en que ocurre la película, sí. Pues yo sé que Apocalipsur es del 2007, pero está narrando los 90, ¿no? Sí, esto empieza en el 80, va del 89 al 92. Ajá, ok. Es el tiempo de la camioneta al aeropuerto, ese año 92. Sí, lo que te pregunto es si esta película va a conversar con Apocalipsur. Yo creo que sí, porque es el detrás de cámaras que estoy haciendo básicamente, entre comillas, ¿me entiendes? Porque Apocalipsur no es una película biográfica, pero muchas cosas me ocurrieron a mí o a mis amigos, que mis amigos estaban detrás de cámaras, era un grupo de amigos haciendo una película de amigos. Antes de que llegaran con vos, estaba recitando. Tú, en la muerte rendido, yo en la muerte. Ni un grito apenas del afán del mundo podrá hallar eco en esta oquedad vacía. El pollo. a grabarnos por el miedo de la ciudad, de lo que estaba ocurriendo. Empezamos a hacer como unos testimonios, entrevistarnos por ese miedo de lo que estaba pasando, de quién era el próximo muerto. Entonces era hablar de qué pensás de Medellín, del amor, de las mujeres, de tu vida, del futuro. Pues como unas cosas para dejar como una especie de testimonio. Obviamente nos emborrachábamos. Entonces, de ahí ese material, pues, o sea, de esas grabaciones, yo seguí grabando durante años. Yo me fui unos años, volví, pero volví y me los veía y los grababa. Y he tenido, pues, que hemos dejado de vernos años, pues seguimos siendo como grandes amigos. Entonces, yo creo que sí conversan en muchos sentidos. Que estamos en una sociedad, yo a veces siento que eso es como más fuerte en Antioquia o no sé si en Colombia, donde llegar a ser adulto es dejar de tener amigos. Pues, ¿no has visto? Como que los señores, pues... se vuelven, sí, o sea, y ahí al trabajo y a su familia y cortan. Una vez al año, cuando se reúne el colegio, cada 10 años, pues que se celebran y se vuelven a ver. Pero sí, en la adultez ocurre algo con la amistad, que si no se está refrescando y si no se está renovando las historias, pues se vuelve una cosa repetitiva de encontrarse a contar la misma historia del paseo que hicieron hace 20 años. Muy nostálgico. Sí. Igual esto tiene, yo creo que hay gran nostalgia en las dos películas, pues. Ay, pues, o sea, es como más no que nostalgia, tal vez la palabra no es nostalgia, porque Apocalipsis es una película con mucha rabia a esos años, tratar de exorcizar como lo que... tenía que serla. Se vivió ese tiempo. Valiosa. Sí, yo la vuelvo a ver y hace poco que... en la cátedra Luis Alberto Álvarez, que organizó con la Cinemateca, que dieron como un repaso a los 100 años del cine colombiano, del cine antioqueño. Entonces empezaron con Bajo el Cielo Antioqueño, hicieron un repaso de películas de Antioquia. Y entonces la estuve pasando allá yo no aguanté, yo me salí como... porque veo mucho error y porque veo mucha rabia, pues. O sea, en su momento esa era la forma de contarla. Ahora yo haría otra cosa, pero pues ya es otra película la que uno haría. Entonces, chévere, pues como volverla a ver, hace rato no la veía, y volver a ver a la gente riendo, es una película que ya tiene, que va a cumplir 20 años de estrenada. Ha envejecido bien. Sí, la película funciona muy bien. A mí me parece que, además de las carencias que tuvo de producción, la gente se... olvida rápidamente eso, no lo percibe, y es una película que fue hecha con las uñas pero limpias. Sí. Cierto, fue muy detrás de toda la preproducción, fue muy juiciosa, teníamos un poco de dinero, pero fue una preproducción muy juiciosa, porque si no, no nos daba. Sabíamos eso y teníamos a alguien que era un gran amigo, que era profe y se volvió amigo y se volvió familia nuestra, que es Dunicus Manis. Él era un chileno que vas a ver de los tipos más importantes del cine colombiano. Un chileno que hizo la mejor película del cine político colombiano, que es Canaguaro, que es la traición de las guerrillas liberales, que el liberalismo le hace a las guerrillas liberales con Guadalupe Salcedo y toda esa vuelta. Él está en Chile, la historia corta, yo hice una película sobre él, un documental, que está por ahí, te lo paso si querés. Y es un personaje que vive en Chile. Pepe Sánchez sale perseguido por los militares que lo van a matar. Pepe Sánchez, director de San Antoñito, de Don Chinche, la serie mítica de televisión. Y sale a Chile y conoce a trabajar a la Casa Rosada con Allende, el departamento del cine, Duny trabajaba en televisión, se conocen. Conoce a la hermana de Duny, se casa con ella, pero Duny era del movimiento Izquierda Revolucionario. No, ya estaba Pinochet, cae Allende, está Pinochet, y empiezan a perseguirlo. Este hacía parte de un movimiento de izquierda. Bueno, lo torturaron y termina en Colombia viviendo, haciendo cine, y fue nuestro profe. Y fue un amigo, y con él vivió. Entonces con él, pues, tenía mucha experiencia en producción. Entonces nos obligó a hacer la tarea rigurosa de tener el guión, un guión técnico muy riguroso, plano a plano, para saber cuánto se nos demoraba, cuánto nos íbamos a demorar en esto, y tener poder improvisar. Todos esos cuadritos de producción ayudan mucho, no solo como en la parte del dinero, sino también que vos llegás y decís, llegás al set, a la locación, y tenés, mirás tu plan y tenés 5 planos, pero se va oscureciendo, y ya conociendo lo que querías hacer, también puedes improvisar, pero sobre algo muy sólido. Entonces eso también le da a uno como facilidad en el rodaje. Esa tarea de hacerlo juicioso es muy mamona, pero es muy chévere. Al final, pues es muy grata. Y entonces con Duny pudimos hacer un plan, una producción muy exigente. Yo estaba hablando con Duny, con Cusmanes, sobre, me dice, faltaban 3 meses. ¿Quién es este personaje? Digo, ¿a quién te soñás? Me la preguntó, ¿cómo quién te soñás? Si pudieras. Y yo le dije, al Culebro Casanova. Y Duny se para y hace así. Mira, y me lo pasa al teléfono. Se levantó, llamó y me lo pasó. Yo no había asociado, pero Duny fue el director, utilizó al Culebro Casanova como su actor de culto. Duny Cusmanes hizo 5 largos en Colombia. Hay 3 al menos muy buenos. Y en los 5 sale el Culebro. Y entonces el Culebro se vino por tierra con estos 2 muchachitos, los 2 hijos. El de la película, el que hizo la película y el hermano. Pero en ese momento tenían 3, 4 años. Y al Culebro casi lo mata la guerrilla porque no lo reconoce. Pues es que el Culebro fue un personaje importantísimo en los 80 porque hacía esa serie Don Chinche. Don Chinche. Con Héctor Ulloa. Que Duny era el director de cámaras y Pepe el director. No lo reconocían los guerrilleros porque eran guerrilleros de 20 años. Entonces, cuando el hombre llega, en la oficina era. Duny vivía en ese espacio, era un espacio muy raro. Eso lo llamábamos la Duny Cueva. ¿En dónde? Por la Floresta. Era de la mamá de un amigo que habían construido como. Habían hecho un edificio de los típicos de barrio como la Floresta, que tiene plancha y construyen. La cosa es que construyeron 3 apartamentos con garaje. Los apartamentos le quedaron muy bien, solo que el garaje lo hicieron mal hecho. Y el ángulo es tal que el carro queda en el aire. Queda así. Bueno, puede bajar al garaje. Entonces el garaje se clausuró. Y ahí la amiga, el hijo de esta amiga, el compañero mío de la universidad, montó un estudio de televisión y allá de eso tenía un apartamentico al fondo que le daba la luz, donde se fue a vivir Duny. Entonces nosotros teníamos para ensayar, teníamos estudio con parrilla de luces, una sala como de edición, y allá llegó el Culebro a negociar, y me dijo, ¿pero cuánto tiene? Yo le dije, no, es que no tengo nada, dígame cuánto tengo que conseguir. Me dice, ¿cuánto tiene? Yo le dije, vea, como para los servicios públicos tengo, para pagarle los servicios. Y este man se, en un movimiento, yo estaba parado y él sentado, este man en un movimiento que yo aún no me explico, de una agilidad felina, se tira y me baja el pantalón hasta las rodillas y me dice, ah, claro, y yo te lo mamo gratis. Y yo ahí fue la única vez que le dije, don Hernando, me subí el pantalón, ¿qué necesitas? ¿Cuánto consigo? Y este hombre me dice, ve, me cuentan lo de los guerrilleros, me dice, yo no me voy por tierra con los pelados, conseguiste 2 tiquetes a Bogotá, para los niños, y tanto el efectivo, y listo, se rodó con el Culebro, y se le pagó, y cuando se le paga, coge el sobre, saca el dinero, mira, y saca más, la mitad o más de la mitad, y se le entrega el producto, y le dice, no, tome pelado, que ustedes necesitan más esto, nos devolvió el sueldo, nos devolvió la plata. Qué varón tan igual punto. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? A mí me charcan los ojos cuando me acuerdo, cuando lo cuento. Qué buen tipo. Sí, y después me echó una maldición, huevo, yo terminé con una maldición con este cabrón. ¿Sí? Porque la última vez que hablé con él, yo ya estaba viviendo en Bogotá, Duni está en Bogotá, y me llaman, y el culebro me dice, Javiercito, ¿cómo está? Mando un abrazo, pero usted es un ingrato, y Dios es grande y le rellenará el culo, y me colgó, y se murió como a los 3 días. Dios es grande y le rellenará el culo. Boqui sucio como él solo. Era un viejo marrullero, divertido, bacanísimo ese señor. Muy, muy bella persona. Ya estaba en otra etapa también de la vida. Todavía no operaba el corazón, entonces estaba juicioso. Pero había sido muy necio. O sea que había una crisis tenaz, eso es el año 2000, el rodaje. En el año 2000 hubo una diáspora en Medellín demencial de gente que se fue porque no había nada que hacer y mucha gente se fue a vivir afuera, como de mis amigos y de los conocidos y profesionales, como que no veían nada que hacer. Y eso ayudó mucho a la producción. Yo tenía un equipo detrás buenísimo. Pues conmigo fue el fotógrafo, sonido, arte, tal, porque no había trabajo. Ah, no había caído en cuenta de esa época del desempleo, porque fue la época del auge más fuerte del paramilitarismo. Exacto. Ah. Pero yo estoy convencido que esa película Apocalipsis Sur está hoy más vigente que nunca y se debe seguir viendo, no se puede dejar. Sí, sabes que ahora en la pelota fue bacano hablar con gente muy joven, yo calculo que eran pelados de que estaban en la universidad, 20, 21 años, que me decían, puta, yo, pues, me decían, es que está muy vigente todavía, es que, pues, es que ustedes fueron adelantados, y yo creo que adelantamos en cosas, muchas conscientes y otras también completamente inconscientes, seguramente, a pesar, pues, del rigor que había como detrás. Seguramente aparecen cosas que no estaban pensadas como para ser adelantados, sino que era que había que contar y decir. ¿Cómo ha cambiado el concepto de amistad para vos desde 2007 hasta ahora? Pues eso es un tema que estoy como que del que estoy escribiendo y reflexionando, porque estoy haciendo el guión de esta película, de la que te digo que sí, va a terminar el próximo año. ¿Y cómo ha variado? Porque las vidas obligatoriamente se separan. Pues los amigos, pues las familias llevan a que tu núcleo, donde concentras tu atención, está en la familia, ¿cierto? En las parejas, ¿cierto? Cada quien va armando su nidito y su cuento. Entonces, pero siempre se busca alguna disculpa para encontrar. Entonces yo creo que, pues primero es que la amistad, pues ya no éramos demasiado proclives al exceso. Obviamente ya los años, el hígado y la nariz dicen, hombre, basta ya. Venga, tío, ¿cierto? Entonces ya las fiestas son distintas. ¿Y por qué ya van las esposas? Es que una cosa es una fiesta de soltero, uno ser amigo soltero, cuando el amigo se casa, ¿cierto? Porque ahí ya va a haber otra cosa, ya cuando las esposas se involucran, o porque la gente de ahí hay que trabajar, y porque tener uno nomás, tenía más tiempo, creo yo, pues, y le importaba un culo no ir y faltar. Entonces yo creo que como el amor y todas las huevonadas, como las frases de cajón de libros de autoayuda, la amistad también madura, ¿cierto? Para bien o para mal, no sé, porque lo estoy viviendo, pues, o sea, tampoco, hay cosas que extraño y hay cosas que no quisiera repetir tampoco, pues como que no, ya me las sé, ya están chuleadas, entonces ya es un regocijo distinto, ya no hay tanta competencia, éramos unos niños clase media jugando a ser malos y muy inteligentes todos, entonces había un juego de egos y de y de frases inteligentes constante, una competencia muy, muy inteligente, muy divertida. Ya ahora no. Ya es otro, ya es mucho más. Ya no se compite, ya se dice como se complementa, se crece más la conversación, es mucho menos, guerreada, ya es más consensual, ¿cierto? Cada quien ahí. Entonces me parece que en eso es más divertido. Ve también lo que ha pasado, los amigos creciendo y haciendo cosas, pues los triunfos de los amigos son muy chéveres. Como viendo de ese grupo, pues como que éramos, ahí está Miguel Rivas, el escritor, en esa película. Entonces ver a Miguel volando en la feria y vendiendo libros como un hijo de puta. Pues yo ahora que lo tengo en librería me doy cuenta, yo le digo, marica, te he vendido mucho libro, consigname mal parido. Yo creo que hemos sido honestos, que es un poco como lo que tiene Apocalipsis, pues que es una película honesta, es una amistad honesta, sin ser personajes. Yo me baso para escribir Apocalipsis en mis amigos, sin poder decir como esto, sino como mezclas. Este que le gusta tanto eructar con este mal parido me forma esto. Claro. Pues, o sea, cosas de personalidades de mis amigos, ahí no fue que me servía. Y, pues, o sea, creo que para uno escribir es lo mejor, sobre todo, me imagino que ya con el tiempo y la gente más talentosa podrá saltar de temas muy fácil, pero para mí es muy necesario hablar de lo que conozco, de lo que no es, de lo que sé, de lo que viví. Entonces, es muy difícil, yo no sería capaz como Julio Verne de escribir sobre Nueva York sin conocerlo. Ah, sí. Bueno, o sea, uno sí es capaz, pues, y busca en Wikipedia y algo escribir, pero no es como, no te va a mover el piso como algo que viviste en una calle de Medellín, donde tuviste un azar, donde te persiguió una moto, donde te tal, ¿cierto? Esa realidad la tenés, ese miedo lo conociste de verdad, entonces es un terreno donde uno está más seguro, sobre todo cuando está empezando. Sentirse sobre un terreno conocido, donde recurrir a la memoria cuando tengo unas dudas, ¿a dónde sigue esto? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Siento yo que eso me ayuda. Y es porque la raíz de esa amistad era fuerte en la juventud, y ya luego entonces es más fácil cuidar esa amistad, o es más... Sí, yo creo que eso uno tiene que dejar después y no hace. La amistad fue este grupo de amigos, nos formamos de una manera, pues vivimos muy intensamente toda la etapa de la universidad. Era un acto de resistencia. Y entonces esos años, pues nos marcaron de muchas maneras. Era un Medellín muy, muy azaroso, pero también estaba uno en una edad que le importaba un culo, pues. Pues que solo querés vivir a tope y, como dice la sinopsis de Apocalipsis, y meter el acelerador a fondo. Y si vas a morir mañana, pues tampoco importan mucho los excesos. Cierto que si te estás cuidando, sabes, si un carro bomba te va a volar en pedazos, te vas a cuidar de un chicharrón o de un pase. No te tomé de trago. Uno más, uno me importa un culo. Cierto, entonces era una cosa muy... de mucho vértigo ese momento de la vida. Y eso yo creo que nos unió mucho. Y yo me iba a la calle, tomaba para una cerveza y a mirar pelados y peladas que se me parecieran a lo que yo había escrito. Una cosa muy intuitiva. Así Sol me funcionó con uno, que es Camilo Díaz, Pipe el Inválido. A él lo conocí en un bar, en el Parque El Poblado. Mucho gusto, Camel el Bárbaro. Personaje más loco que ningún puta. Él era en ese momento batería. Él es un músico talentosísimo. Pero no está en silla de ruedas. No, a él en los ensayos lo amarrábamos con cinta gaffer, esa gruesa, esa gris. Yo lo amarraba a la silla de ruedas. Ajá. Durante varias semanas. Claro. Hasta que ya lo pude, ya se aprendió que no me podía levantar. Ahí iba al baño, hasta la silla de ruedas. Pues ya lo asumió y Se metió de pie, fue entendiendo, él no sabía en qué se estaba metiendo cuando aceptó meterse en la película. Hicimos casting, funcionó, pero cuando empiezan los ensayos, él como que dijo, de puta, ¿en qué me metí? Y le gustó y tenía amigos en común entre ellos de los personajes, entonces funcionó. Esa canción yo sí la quería. La banda se llama Carbul. Y entonces eso fue un lío porque nos pedían un poco más de plata, son 3 millones de pesos, pero hay 20 años y en esa época era mucho dinero. No, a, una, proyecto, sí. A una canción guardada en un archivo en disco de Victoria, pues que van a esperar, que les van. Pues no va a pasar nada. Recíbanme 500 y ya, huevones. Ajá. No seguro. Pero localicé al músico y fue mejor porque pudimos utilizar la letra y la música. Entonces, al principio era una versión más ponqueta de esa canción. Lo que están tocando en el. Lo que le dedican al flaco en la despedida. Ajá. Esto es por vos, ta, ta, ta. Esto es más. Esto ya es una versión muy punk que se aceleró para la película. Y la que suena en el túnel cuando empiezan a cantar ellos juntos. ¿Y sus cantantes quiénes son, actores o músicos? Esos son el de la banda en la película. El de las gafas que sale ahí. Ese es el vocalista de Parlantes. Todos son músicos. El bajista es Franco, un profesor de Afir, apellido Franco. En la batería está un man que está en Estados Unidos que se llama Andrés Orozco, el Mosco. De frases hermosas, esa que se pinta con el labial malandro, la gente que miente no merece amor. Sí. Tiene mucha filosofía. Es chévere. Por ejemplo, eso, ese plano nace de algo de. En el año, yo creo que eso estuve en el primer semestre de la universidad, segundo. Y había un bar que estaba abriendo un concepto nuevo, de pronto había algo en el poblado que era Casa Verde, pero era distinto. Este era el primer pop que hubo en Medellín, pop de graderías y rock and roll, y rock. Y, no, y estaba entrando la nueva ola, pues todo el New Age, estaba entrando Depeche Mode, The Cure, como toda esa ola de música. Y entonces yo trabajaba ahí y había, yo era mesero, no, eso no tenía mesero, eso era una barra y ahí adentro, pa, vaso y afuera, gente bailando y solo en unas par de graderías se podía sentar la gente. Y había una chica enamorada que iba a coquetearme, pero era una punk, como es divina, pero era una punk, punk. Yo no era punk, punk, punk, así como de escupírmelo. Pero a mí me gustaba, yo oía música y tal, pero no tenía ni cresta, ni me iba a dar a los golpes, a los correazos con otro malparido, ¿cierto? Esta mujer sí era de devota puntera y muy guerrera, antropóloga de la Antioquia y directora de cine. Era Piro. ¿Has oído hablar de Piro? Sí. Una película que se llama El Gancho. Salió el año pasado, eso le salió mal. Ella sí fue asistente de dirección de Víctor Gaviria en 2 películas. Ella iba a chimbearme allá y me ponía letreros, todo esto lo estoy cerrando, iba a chimbearme, me tiraba hielos, todavía me ve y me dice, ay, te va a tirar hielos. Aquí estuvo con Kosciaka y con Andrés Echavarría filmando Kosciaka en Jericó. ¿Ah, sí? La volví a ver y me escribía en el espejo del baño con la vía como poemas y huevonadas y frases. Entonces yo salía, yo llegaba al baño y encontraba. Y de ahí nace esa secuencia. ¡Ah, qué hermosura! Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Cada semana un puerto más desde donde zambullirse en esa experiencia humana, atestiguando los creadores y las creadoras de símbolos. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. al regresar mañana. Oye, y nadie pasa por Medellín sin quedar impune. Ajá. Todavía. Sí, yo siento que Medellín ha cambiado mucho para mal. Creo que está peor. Pues que ahora es un... es una fosa común con un puteadero a cielo abierto en sí. Sí. Entonces, creo que la ciudad, en vez de haber como saneado y curado esas heridas, lo que hizo fue que las heridas se ampliaron y están más purulentas aún. Parece que Medellín cambió mucho. Y a pesar de que uno tiene los afectos, yo ya Medellín voy, ya como que no tanto, por eso estoy viviendo por fuera. No me sentí bien, porque ya sentí una Medellín paraca y traqueta como de la que me fui huyendo también. Entonces, como que por eso busqué, que yo primero me fui a vivir a Santa Elena, yo estaba viviendo en Nueva York, me fui muchos años a Bogotá a vivir, luego me fui a Nueva York y luego a México. Cuando regresé a Medellín 20 años después, no es que no viniera, pues yo venía, pero no vivía, ya vivir no me gustó, pues ya ves, claro, uno de visitas uno ve como unas cosas chéveres o lo que recuerda, y porque además cuando uno visita una ciudad pero no vive en ella, uno lo que hace es como una ronda por donde están los afectos, y no alcanza a ver más de la ciudad, sino que tengo que ir al Guanábano, tengo que ir allí, sí, no me alcanza para más, entonces es una rondita donde están tus afectos, tus amigos, lo que recordaste, lo que quieres ver, y pero más allá no alcanza uno a ver, entonces... También como buscando parques, ¿no? Sí, en unas rutas ahí. Ya, de piedra en piedra. De piedra en piedra, cayendo ahí donde uno quiere volver a ver a los amigos, eso. ¿Y cuáles son esos costos? ¿Cómo cobra Medellín? Que esa frase me pareció maravillosa, lo de la impunidad. Yo creo que hay unos aprendizajes y unas... Medellín es muy... Es como siempre tiene esas dos caras, pues. Tiene una cara horrible y una cara maquilladita divina para mostrar. ¿Cierto? Parece como ese personaje de Batman que tiene una cara vuelta a mierda y la otra. Porque entonces mientras se enorgullecen de cosas en barrios populares, los niños están alimentando con teteros de manzana postobón. ¿Me entiendes? Entonces hay una cosa de muy... Hay una diferencia y un clasismo y una cosa de guardar allá a los pobres y donde la gente no tiene acceso a lo más mínimo, pues sí, hay problemas seriosísimos y una Medellín fashion que se cree como de mejor familia. Entonces yo creo que yo creo que la frase tiene mucho que ver también porque... por ese momento en el que vivía la ciudad, que yo creo que hay unas generaciones que crecimos con un rayón muy tenaz. Eso no es normal, que uno vaya por una calle y después, eso no solo vete como de mi generación, es también la violencia enquistada, que uno siente una moto, un ta-ta-ta-ta-ta-ta detrás y ya siente el corazón en la boca, porque sabe cómo es la vuelta. Nosotros sabíamos el sonido de cada moto, de esas motos de la época, la RX era de pillo, la DT era de tombo, la Calimate que era, cierto, todas las motos sabíamos por el sonido. Que viene ese sonido ya, lo inquieta a uno mucho como medellinense, uno se asusta. ¿Quién viene? ¿Qué se asusta con el motor? Y eso no es normal que no tenga de puto miedo, esa cosa de salir uno al exterior ya cuando... Y pues sobre la hora que yo que viví esos años, pues o sea, que solo con el tiempo pierdes, yo creo que yo nunca lo perdí, pues, pero obviamente baja, pero esa cosa de mirar para atrás, uno vive con esa mierda y de asegurarse de que tenga todo, uno vive con una paranoia de asalto, que nada, ya cuando estás viviendo el morral, de dónde ponerlo, cuando llegas a una sociedad medianamente... que haya superado la modernidad, puede ser una sociedad normal, donde no tienes que ver, no te lo, porque las cosas no están pagando. No crece con el concepto de que le dije que dieron papá, ya entonces me lo puedo robar. Sí, las cosas están pagando. Total. Están pagando. No, eso están está pagando, pagando ahí. Roba. Pagando ahí. Los conceptos muy diferentes. Entonces, eso es muy tenaz, muy jodido, como esa, ese miedo enquistado, esa constante estar en alerta, a la defensiva. Eso es un precio muy que se paga por haber estado nacido acá o vivido en estas calles de Medellín, pues. Yo siento que la película fue aceptada muy bien. O sea, la película es de, se volvió de culto con los años, la película es de nicho, la película la odian o la aman, pues es muy poco, no hay término medio ahí, y tuvo muy buena crítica, y tuve una vida de festivales, tuve una vida de festivales larguísima, y pude mostrarla, yo creo que fueron alrededor de 100 festivales del mundo donde estuve en competencia. O sea, fue una cosa bárbara que nosotros no estábamos, no habíamos pensado, nosotros no teníamos, no, la película no nació con una sinfonía de hacer una película de lo que se convirtió. Se llamó esa película, yo tenía el guión y iba a ser más una cosa pequeña, y fue pequeña, sino que la película tomó unas alas que nosotros no preveíamos. Pues yo nunca me imaginé estar en Cannes con esta película, jamás, jamás. Yo ahí me sentí como que me dije, listo, aquí este es mi sueldo, pues aquí me pagaron, ¿cierto? O en ciertos festivales que uno dice, wow, puta. Entonces, y era rabiosamente anti-establishment, porque eso sí lo queríamos, pues, o sea, yo sí quería criticar a esta sociedad, pues, y que sin. Que se mira solamente el ombligo y la catedral del Parque Bolívar, la piedra del Peñol, todavía en unos mitos que son todavía muy del siglo XVIII, pues muy carrasquillescos, que fueron muy importantes, pero eso es como Carrasquilla, todavía estamos viviendo como en un Medellín, muy pueblerino. Sí. Y quieren sostener ese arquetipo de paisa, metelón y ganador, que es un vividor estafador. Cierto, entonces aquí es una cosa de la que se pegó también el narcotráfico y, hermano, es que la plata es plata, huevón, y entonces avispes, el avispa el bobo vivo, que se cree, pues, que se pasa por la izquierda cuando no se puede, esa cosa que quedó tan cueputa, tan metida en la psiquis del país, se puede que yo soy más vivo, entonces no respeto, entonces me meto en la cola y no respeto un culo. Eso es. Todo eso viene junto de una cosa que tratan de sostener y de mantener, que es la que yo creo que no se puede y no se debe, y que no es el paisa real. Eso es un avivato de mierda que surgió porque el negocio del narcotráfico empezó como entre caballeros, pues, entre comillas. Era un negocio decente que se hacía en el club campestre. ¿Hasta qué? Que nace el torcido. Es que Y si este me debe 500, pero si un sicario me cobra 10. Ajá. Pago 10 acá y me quedan 4.90 que no pago. Ajá. O sea, no es la caballerosidad, nace el pillo, nace el sicario. Lo tomó el violento, lo tomó el atracador de carros. Escobar se mete al negocio, sí. Pues se mete toda esa. Como la transición de los 8 a Escobar, más o menos. El lumpen se mete a dominar la cosa, decir, vamos a matar, uno más, uno menos. Y se acaba este negocio que era de palabra casi como el café. Es que hay mucha parte del perico que no se ha contado, que es los 70. Que es cuando inicia, cuando llevaban cocaína en la mano casi. ¿Cierto? Pues no se sabía qué era. No había una lucha. Y no había los retenes y la mierda. Eso ya después se putea, pero eso durante mucho rato fue. Y mucha gente se hizo rica de la sociedad antioqueña con eso. Porque ellos, los narcotraficantes, vendían cupos. Eran los cupos, era, voy a llevar 100 kilos. Anotado. Sí, exacto. Lo que ellos decían es que 50%. Los cupos que le decían también. Vendían la mitad. Si se caía todo, si se caía la vuelta, tenían la plata que habían vendido de los cupos. El del cupo perdía. Si se cae esto, pierde todo. Pero el narco tenía un seguro. Por si se caía. Aquí tengo con qué volver. Entonces era un negocio redondo. Y al del que metía, compraba un cupo por 1.000.000, le daban 3. Calladito, hay mucha gente metió de 1.000.000, de 3.000.000 de esa época, y hizo mucho dinero. Que están ahí que son los prohombres de la patria. Y es que en esto pues de la censura, el establecimiento no te va a decir nunca, ah, yo censuro porque soy intolerante, sino que te dice... Rica, yo le he contado un chisme que no se sabe muy bien. Eso nunca lo he contado, eso fueron 20 personas. A mí Lina Moreno me invitó a presentar Apocalipsis en el Palacio. Ah, sí. Yo estrené en la sala, la reforma de la sala del Palacio de Nariño con Apocalipsis. Y invité a 25 cafres, todos metidos en el baño. Marica, hay que meterse un pase en el Palacio de Nariño, huevo, solo para contar. Una fila de bandidos se metieron allá. Y tenía a mi mamá y a mi hermano. Y me tengo que ir, parcero, sí, sí. Listo, hermano. Seguimos en contacto. Vaya viendo a ver qué le sirve y me va contando. Y ¿qué nota? Que siga la correspondencia, porfa, me sirve un montón. Listo. Un abrazo, que te vaya muy bien. A vos, Lucas, muchas gracias. Gracias, chao, hermano, que estés bien. Vale. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.